Es una entrevista en línea muy importante, es muy importante por la jornada, por lo que creo que va a ser también una jornada de fuerte impronta democrática, donde creo que cientos de miles de argentinos nos vamos a expresar contra la impunidad. Pero hay gente que se la ha jugado y se la ha jugado varias veces en esta larga historia de lucha contra la impunidad en la Argentina. Me refiero, por ejemplo, a Luis Velasco. Él es testigo en la causa contra el cura, el capellán Cristian von Bernice, el capellán de la policía bonaerense. Y bueno, ha tenido Luis en aquel momento la valentía de ir a declarar, estaba Echecolazo enfrente, y es uno de los testimonios claves que ha llevado a von Bernice a la cárcel. Todavía sigue siendo cura, pero lo ha llevado a la cárcel. Y siempre, ayer estábamos charlando, ¿cuál será su impresión, ¿no? Después de haber declarado en el juicio, después de haber aportado lo suyo, digo, para que no se consagrara la impunidad en estos crímenes horribles de lesa humanidad, al ver que hay un fallo de la Corte que puede dejar en libertad a von Bernice, pero también a Echecolás, ¿no? Bueno, ¿cuál será la impresión de Luis? Lo tengo en línea en este momento. Luis, ¿cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata, Argentina. Hola, buenos días. Luis, digo, me imagino que estarás tocado, consternado, digamos, por esto que está ocurriendo entre ayer y hoy, entiendo que... Absolutamente consternado y enfadado, enojado, triste, pero tengo acá. Y bueno, y yo la verdad que al principio no creía en la justicia, declaré el juicio la verdad porque me parecía que era importante reconstruir la memoria. Después pudimos juzgar finalmente a los asesinos, a los militares, y bueno, me parecía un logro, ¿no?, impresionante, que nunca lo hubiera esperado, pero ahora nunca hubiera esperado esto tampoco, ¿no? Uh-huh. Yo, digamos, lo que desearía es no volver a hacer noticia, no tener que declarar más, no, no. Pero parece ser que esta es una historia que no termina nunca. Uh-huh. Entre ayer y hoy, entiendo que los abogados de von Bernice han pedido la aplicación de este fallo vergonzoso para lograr la libertad de su defendido. ¿Vos te fuiste a... ya vivías en España producto del exilio, viniste exclusivamente a declarar en su momento los juicios por la verdad? Yo en ese momento fui exclusivamente a declarar a los dos juicios, al juicio de la verdad y al juicio de von Bernice, y ahora estaba viviendo en la Argentina, estoy en España en este momento por temas médicos. Ajá. Pero mi residencia normal es en Argentina. Uh-huh. Luis, o sea que si lo dejan libre a von Bernice, en cualquier momento me lo podría encontrar. Claro, te lo podrías cruzar en la calle. Sí. Luis, contarte primero que ayer hubo casi por unanimidad en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se votó una ley que limita efectivamente la aplicación del fallo de la Corte. Hoy se va a tratar lo mismo en el Senado. Y además, repasando las crónicas, digamos, de tu propia declaración, uno no deja de estremecerse, ¿no es cierto?, por la manera en que von Bernice efectivamente iba a las celdas y pedía concretamente la colaboración, ¿no es cierto? Como que la vida de todos los compañeros y compañeras estaba en la decisión de colaboración de aquellos que estaban siendo torturados. Sí, es más, compañeros que habían resistido la tortura y no habían delatado a nadie, por la acción del cura terminaron delatando a sus compañeros. Sí, sí. O sea que hacía el hablán de von Bernice. Él hacía labor de inteligencia. O sea, cuando estás secuestrado y todo el mundo te maltrata, te putea, te patea la cabeza y tal, que entre un tipo y te hable bien, solo eso, que te hable bien, que te haga bajar la venda, que te diga quién es, que ya eso genera una cierta empatía. Hay que situarse. Uh-huh. en la situación del desaparecido. Entonces, pues, mucha gente colaboró a través de la empatía con el cura. Sí, sí. ¿Qué cosas? Yo creo que era un hombre de la inteligencia, siempre lo viví, o sea, supe que era cura, pero siempre lo viví como un hombre de la inteligencia policial, y él lo hacía eso gustosamente. Uh-huh. ¿Qué frases tenés presente vos de la labor que hacía este criminal allí con ustedes, digamos, algunas frases que lo marquen? Frases de él, por ejemplo, Néstor Bossi, en un momento que está desaparecido, en un momento se arrodilló frente a él y dijo: padre, no quiero morir. Y él le dijo: hijo mío, la vida de los hombres la decide Dios, hizo un silencio y tu colaboración. Por ejemplo, nos decía, él estaba muy obsesionado con el tema de la tortura, tenía una cosa muy sádica con la tortura. Entonces nos decía: no, ustedes no tienen que preocuparse por lo que hace cuando están en la tortura, porque no son ustedes, son otros. Entonces yo le dije: bueno, a ver, si usted tiene cinco tipos torturándolo, no tienen que odiar. Ese era el mensaje, no tienen que odiar. Y yo le decía: a ver, si usted tiene cinco tipos torturándolo, si puede sentir otra cosa que no sea odio. Entonces él me dijo: bueno, pero ustedes tienen que pagar por el daño que hicieron a la patria, tienen que pagar con cárcel, con torturas, con muertes. Y entonces ahí fue cuando Baratti, Héctor Baratti, le dijo: ¿y qué culpa tiene mi niña, que acaba de nacer en cautiverio y tiene días y está acá presa con nosotros? Y entonces él le dijo: ¿y qué quieren, que se la demos a los abuelos para que piden terroristas como lo pidieron a ustedes? Luis, cuando te enteraste del fallo de la Corte y después del asombro, del impacto, todo lo que narraste hace unos minutos, ¿pudiste elaborar alguna respuesta al por qué o cómo es posible, qué es lo que ha hecho posible un fallo como ese? Mira, yo no soy un politicólogo ni un experto en el tema, pero yo pienso que todo esto tiene que ver con la política del gobierno de Macri. O sea, están dando todas las condiciones, sale Macri diciendo que no sabe cuántos desaparecidos hay, sale el otro, lo pérfido, diciendo que no son 30.000, que cortan las pensiones a las madres. Están en toda una campaña, la Cecilia Pando hablando, haciendo propaganda, vuelven a sacar la cosa de los muertos, de los montoneros y de leer, que nunca puede ser, compa. Yo esto no sé, me parece tan obvio. O sea, un grupo insurgente tiene en contra todo un Estado y toda la ley para castigarlo, toda la ley. En cambio, el Estado, cuando se transforma en terrorista, es incomparable con un grupo insurgente. Yo jamás estuve de acuerdo con la guerrilla y jamás pertenecí a la guerrilla, pero son incomparables. Son incomparables. Luis, a ver, estás por problemas de salud allí ahora en España, volviendo seguramente a la Argentina pronto. Digo, si ocurre finalmente esto, ¿no? Aparentemente todo indica que va a haber hoy una gran movilización también y que hay una especie de retroceso de lo que ha sido esta política o este fallo de la Corte. Pero si eventualmente von Wernicke volviera a las calles, ¿seguirías viviendo en la Argentina? ¿Qué decisión tomarías? Sí, sin duda. ¿Seguirías viviendo acá? Sí. Y a ver, ¿por qué? Porque la verdad que yo, si estuviera en tu situación, no sé si respondería de ese modo. Porque es mi país. ¿Aún con los genocidas sueltos? Sí. Estaría luchando para que vuelvan a la cárcel, pero es mi país. Luis, desde acá te queremos mandar un abrazo inmenso, también es nuestro país. Y bueno, también vamos a estar en la calle luchando junto a vos, así que ojalá cuando vuelvas acá nos podamos dar un abrazo grande. Luis, abrazo también allí. De acuerdo, gracias. Y gracias por el testimonio. Hasta luego. Hablamos con Luis Velasco, testigo en la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Cristian von Wernicke, condenado por genocida. Yo les recomiendo el libro Maldito tú eres, ¿sí?, de Hernán Brienza, donde está relatada la historia de von Wernicke, que todavía sigue siendo cura por esas cosas del clero nacional. Y también por esas inconsecuencias, ¿no?, de cierto sector de la Iglesia, que hace autocrítica, pero después en los hechos le cuesta mucho modificar decisiones que tendría que tomar y no toma. Luis Velasco ha sido un hombre muy valiente, muy valiente. Vivía fuera, en el exterior, vino a sentarse allí a declarar en el juicio por la verdad y también en el juicio por Echecolás. Su testimonio ha sido fundamental para que estos genocidas no caminen por la calle, sino que estén donde tienen que estar, en una cárcel común. Y el otro día, bueno, se entera, como estábamos contando recién, de este fallo de la Corte y el retorno de la impunidad, de la mano en este caso de la Corte macrista, ¿no?, de los dos integrantes que Mauricio Macri impulsó a la Corte Suprema de Justicia. Lo decía bien, es un contexto, ¿no?, nadie puede evitar decirlo, más allá de cómo estén votando ahora la gente del PRO en relación al tema del 2-1. Pero bueno, está condensada la tragedia nacional, lo que estamos atravesando, lo que estamos viendo hoy, muchos en la vida de Luis Velasco. Un valiente, vino, declaró, metió, ayudó a meter presos a estos genocidas, le tenemos que agradecer por eso, que lo haya hecho de ese modo, pues nos liberó de esta de estar por la calle con esta inmundicia, y hoy parece que la historia le da una bofetada, ¿no? Y le dice que esa valentía, ese coraje, esa decisión parece no haber tenido sentido. No, yo creo que tiene mucho sentido y por eso hoy seguramente va a haber centenares de miles de personas en la calle repudiando el fallo. Sencillamente recordar algo que mencionaste en el marco de la charla con Luis, y es que los abogados defensores de Egon Bernic decidieron presentarse ante la justicia apelando o recurriendo o en nombre del fallo de la corte para pedir conmutación de pena y por ende su libertad.